La inflación carcelaria en Argentina bajó al 1% y es la más baja de la región, así lo aseguró el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. En el año 2002 nosotros teníamos una superpoblación carcelaria muy alta, de aproximadamente el 25%, ¿sí? De pensar que había 25.000 plazas, 30.000 internos, ¿sí? Y hoy en el año 2011-2010 ya tenemos superpoblación carcelaria solamente el 1%, lo que hace que la Argentina sea en términos de la región el país con menor superpoblación carcelaria. Usted debe pensar que un país con superpoblación carcelaria no puede tomar en condiciones de hacinamiento, no puedes tomar ningún tipo de medida penitenciaria, digo. En estas condiciones, sí, nosotros el año pasado, la Presidenta de la Nación inauguró el complejo penitenciario de Güemes, un complejo penitenciario aparte de última tecnología. El secretario de Justicia participó del seminario y presentó el libro Una gestión penitenciaria integral en la Sindicatura General de la Nación. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Argentina está informada. El tiempo. En Córdoba, temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 14%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así damos comienzo a este Mañana es hoy de martes. Hoy volvemos a hacer un equipo mixto, ¿eh? Miren, fíjense, voces femeninas del lado derecho. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Agustina, buenas tardes. Podemos hacer un doble. Voces masculinas del lado izquierdo. Hola. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Por qué hablas así? No puedes hablar como persona. Vos sos masculina. Bueno, quiere masculinizarse. Está bien, está bien. No, marmuré. Si hay alguien que no necesita. Bozarrón, la verdad. No se pueden poner al aire, pero también allá en el control hay también un equipo mixto en este momento. Charlie Zuboski y Anita Maroto están allí, que ayer también éramos todas señoritas por todos los wines, ¿eh? Aquí estamos. Falta Roberto Caballero. Ustedes saben, tiene una licencia porque no está bien de la garganta, tiene mal la voz, así que le mandamos como todos los días un beso enorme. Y si les parece, vamos con la información. Temas destacados cuando pasaron 8 minutos de las 6 de la tarde. Para Randazzo sería mejor para Buenos Aires evitar la ley de emergencia económica. El ministro del Interior y Transporte de la Nación expresó que sería mejor para la provincia de Buenos Aires evitar que se tuviera que aprobar esa ley. También para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dijo, ojalá no lleguemos a tener que presentar la ley. El gobernador bonaerense aseguró que el objetivo es pagar los aguinaldos lo antes posible. Estamos trabajando y tenemos títulos que se pueden hacer líquidos, dijo. La ley de emergencia económica sería tratada en el Congreso finalmente si es presentada. Les vamos a contar durante la tarde si efectivamente se va a presentar o no la ley de emergencia económica. Opositores a Moyano resolvieron convocar a un nuevo confederal y a un Congreso normalizador. Los dirigentes opositores a la conducción de Hugo Moyano en la CGT decidieron convocar a un nuevo confederal y también a un congreso normalizador para renovar las autoridades. El 23 de agosto será la reunión del comité confederal y el 3 de octubre las elecciones, cuyo candidato a secretario general es Antonio Caló. Presidencia desmintió el hackeo de su web ante la información del diario La Nación. La Presidencia de la Nación desmintió hoy que su sitio web www.casarosada.gov.ar haya sido bloqueado por una organización hacker, como informara el diario La Nación en su edición online. La fuente de La Nación había sido el grupo que hackeaba. Docentes bonaerenses ratificaron el paro por 48 horas desde mañana. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, Mirta Petrocini, ratificó el paro de 48 horas dispuesto para mañana y el jueves y dijo que la conferencia del gobernador Daniel Scioli del sábado último no cambió nada respecto del pago del aguinaldo en 4 cuotas. Esta misma tarde está resolviendo en asamblea SUTEBA, el sindicato mayoritario de Provincia de Buenos Aires, si va o no al paro. La presidenta encabezará la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas. Cristina Fernández, en su carácter de comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, encabezará esta noche la tradicional cena anual de camaradería que se realizará en el edificio Libertador. El pliego de Gilles Carbó llegó al Senado. De esta forma, se inicia el trámite para que la Cámara Alta pueda avanzar en el análisis de su postulación a la Procuración General de Justicia de la Nación. Mañana sesionarán para dar ingreso formal a este pliego. Y la última para esta tarde, Cromañón, se conocerá este viernes la sentencia en el juicio oral. Será ese día por la tarde, mientras que en horas de la mañana el tribunal oral dará la posibilidad a los imputados de decir sus últimas palabras. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nos presentamos. Temas para hoy, Lucía Capozzo, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, aquí estamos. Me había quedado un tema pendiente ayer acerca de esta comida, de esta gastronomía criolla histórica, de este plato que le sirvieron al general San Martín, que eran las balas del general. Es cierto. Las balas. Las balas. Como cuando éramos chicos y decíamos la cancha. Claro, las balas. Muy bien. Bueno, las balas del general. Bueno, y por otra parte... No se alarme por todo. Lo que pasa es que el revisionismo histórico está tan fuerte y tan en boga. Yo no soy revisionista histórica, yo soy una revuelta histórica. Mire usted. Bueno, le quiero contar algo, porque hoy estoy muy histórica, Agustina. Hoy leí una nota en el diario Clarín donde se anuncia con bombos y platillos que Buenos Aires va a tener un nuevo museo de arte. Ajá. ¿Sí? Que es justamente el edificio del Banco Ciudad de Florida y Perón, que es un edificio emblemático, se va a convertir en un museo de arte con obras, digamos, del patrimonio del banco. Está todo muy bonito, está todo muy bien, está todo divino. Pero ¿alguien se acuerda qué significó ese edificio? ¿Quién lo hizo? Es un ícono en la ciudad y estaría bueno que lo recordáramos. En ningún momento en la nota se hace referencia a eso. Y creo que esto también tiene que ver con lo que somos nosotros, ¿no? Mm. Tiramos abajo y nos olvidamos o no sabemos lo que tiramos o lo que reciclamos en este caso. Menos mal que vino hoy entonces Lucía la memoriosa, ¿eh? Para ponernos... Funes. Soy como Funes. Por eso Lucía se lo digo. Lucía Funes la memoriosa. Ahí está. Ahora, Chimón Mureco, ¿usted cómo anda? Muy bien, hemos descansado y hemos disfrutado de la compañía de la radio pública ayer. Disculpe, le quiero hacer una consultita. ¿Por qué no vino ayer? Señorita. Porque... Mar Mureck, su apellido se escribe con Cal Final. Con Cal Final, sí, con Cal Final. Lo estoy anotando, dígame. Porque estaba, por ejemplo, entre otras cosas, estaba buscando las entradas para regalarle a nuestros oyentes en el día de la fecha para la feria, la 22ª feria del libro infantil y juvenil. Bueno, entonces voy a anotar. Mar Mureck, argumento dudoso. Bueno, bien, pero sí. Están acá las entradas. La 22ª Feria del Libro Infantil Juvenil empezó el 9 de julio, precisamente ayer, y continúa hasta el 28 de julio, es en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, entre otras cosas, tiene homenajes a los hermanos Grimm, a Charles Dickens, los 200 años de Charles Dickens, y a los 140 años del Martín Fierro. La Feria del Libro está abierta desde las 9 de la mañana y va a tener varias actividades, aparte de cuentacuentos, bla, bla, sí, bla, sí, bla. Sí, de bla. Todo, está buenísimo. Así que vamos a regalarle en este momento Bien. A nuestros oyentes... dos pares de entradas. Bien. Dos pares de entradas. Recuerde, los menores entran gratuito, no paga, pero el adulto jubilados sí. Tampoco. Y jubilados tampoco. Docentes tampoco. Así que igual le vamos a acercar a nuestros oyentes para que puedan ir. Para eso los teléfonos que dice la señora Alicia Cunha. 4999-8700 únicamente. 4999-8700. También puede participar por Facebook. Y por Facebook también. Claro, dale, mañana es hoy. Hay que pasarlas a buscar por acá. Claro, bueno, están incluidos nuestros amigos de toda la República Argentina. Sí, si vienen acá, total, hasta el 28, también, claro. Vienen las vacaciones de invierno. Claro. Vamos a hablar, hablaremos también de algunas cosas que suceden en la tele. Esta semana se termina en terapia. Vamos a hablar de lo que hoy empieza a las 22:15, que se llama La Otra Voz. Ajá. Está La Voz Argentina y ahora está La Otra Voz. O la vaca sigue dando leche. Se okay. llama también. Vamos a hablar de la cantidad de gente que ha ido al cine, donde le ha ido muy bien al Hombre Araña, no tanto como para ganarle a La Era de Hielo 4. Y después, ustedes... hay un cineasta que todo el mundo que anda dando vueltas por el mundo, que filmó toda la vida en Nueva York. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que ha filmado después en Europa en Ajá. el último tiempo, que tiene una película sí. recientemente estrenada. Sí. Que mucha gente diría, tendría que filmar en Buenos Aires. Y va a antes venir. Que no. Lo están reclamando de otra parte del mundo. Ah, bueno. El único lugar donde él dicen que nunca pisó y que por su origen, él tendría que haberlo hecho. Ah, claro. Ok. Es una buena Entonces, idea. Después le cuento quién, le cuento en dónde y le cuento quiénes son los que promueven que este señor vaya allá. Bien. Qué complicado, ¿no? Porque no dije nada. Es un, sí. También si no es oriundo también de ese lugar, como le han dicho a otro claro, caballero. Muy bien. Bien, el señor Javier Vicente, ¿de segundo nombre, Javier? No tengo. No. Buenas tardes a todos y a todas. Vicente, tiene, pero no ¿Vicente lo con decir. B corta? Con B corta. Anoto, muy bien. Antes de que me pregunte, señorita Agustina, ¿sí? le contesto. Sí. Estuve infiltrado de panchero en el banderazo de Juan Román Riquelme ayer. Infiltrado porque de arriba. Así que les voy a contar todos los entresijos de bien. Esta historia, de esta novela. Entonces espere que yo noto. En el sí. caso de Vicente, argumento. Aparte me hizo unos pesos, te digo. Creativo. Argumento pesos. Creativo fue el de Vicente. Que tuvo tiempo de pensar mientras hablaba Marmurek. Argumento diría, creativo. Yo diría indagación antropológica. Claro. En el sí. sentido que mira conductas. He llegado a algunas conclusiones Ay, acerca diga, de los este pancheros. Pedido masivo sí. por Riquelme. Y también, se las voy a estar contando muy bien, después, del programa, tiene razón, disculpe. Y también los porqué de la corpo mediática, los profetas del odio, como yo les llamo, por qué apuntan todo a Falcioni como el responsable de la salida de Riquelme y tratan de obviar la responsabilidad de Angelici y Macri. Bueno, nada nuevo. Y otra cosa, Javi, ¿qué pasó con sí. Maradona? A Maradona le dieron el raje, allá en Emiratos Árabes, en el Awasel. Por Twitter, además, se lo dieron. No. Fea forma de darte el raje, ¿no? Lo bueno sería que lo llamaran y le dijeran, mira, no vamos a contar con tu servicio. No, por Twitter le dijeron, usted no es más el entrenador de nuestro equipo. Así lo trataron los árabes. Vamos a estar, por supuesto, también con todo el mercado de pases, muy movido a esta altura de las circunstancias, en pleno receso y con la mayoría de los equipos de vuelta al trabajo. Vamos a hacer algunos adelantos de los Juegos Olímpicos que arrancan el día 27. Ya se sabe que nuestra selección de básquet va a estar jugando nada menos y nada más que frente a los monstruos de la NBA que representan a Estados Unidos. Y una vez más, la política y el deporte, ¿cómo se entremezclan, no? Porque Scioli y Clarín parece ser un dúo que también reditúa en términos deportivos. Ya están preparando la carrera del TC2000 en el Estadio Ciudad de La Plata, la dupla Scioli-Clarín. Bueno, nos cuenta después entonces todos esos temas. Alicia Cuniverti, sí. completamos el equipo y Exacto. repasamos los teléfonos. Equipo mixto también allá en la producción. Muy bien. Edición de textos, edición de audios, quiero decir. Quique Benelli, Sara Laza y Silvana Avellaneda en la producción. ¿Y después qué más? Repasamos los teléfonos. Y le parece todo. ¿Cómo no? 4999-8700, 0810-2220-870 desde provincias y nuestro Facebook Mañana es Hoy. Hola a todos. Mañana es Hoy. Información confiable por la radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 18 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Edición vespertina de noticias. Repasamos algunos audios de la jornada. Comencemos por palabras que dio hoy en una presentación que se hizo de parques industriales organizada por la UIA, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, respecto de cómo está trabajando con sus ministerios en el marco de esto que planteábamos antes, y es si se va a enviar al Congreso o no la ley de emergencia económica. Escuchemos a Scioli. Estamos trabajando con nuestros respectivos ministerios de economía, tenemos títulos que se pueden hacer líquidos para poder enfrentar este escenario y de esta manera superar esta situación, ¿no? Es muy importante cuidar la producción, cuidar Bueno, Scioli, de alguna manera diciendo que podría haber alguna salida que no sea necesariamente la declaración de una ley de emergencia, sino buscar alguna otra salida que financie a la provincia, como hablaba él, están buscando alguna alternativa en los ministerios que podría tener que ver con el banco de la provincia de Buenos Aires. Tendremos precisiones en unos minutos, pero sigamos escuchando lo que dijo Scioli, sobre todo respecto ya específicamente de la presentación de este proyecto de ley. La cual confío que se van a poder solucionar de acuerdo a lo que hemos conversado con autoridades nacionales, con la voluntad, y por lo tanto, bueno, tenemos que prever distintos tipos de alternativas. Bueno, hay que conseguir un consenso importante además, ¿no?, para poder aprobar esta ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y es tal vez con lo que no está contando por ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. También se refirió a esta cuestión, a la declaración o no de la ley de emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, que esto dijo. Creo, coincidimos con el gobernador, que puede evitar la ley de emergencia mejor. Acá no hay que visibilizarse, de lo que se trata es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda afrontar los aguinaldos. Para eso nosotros hemos cumplido con todos los compromisos con todas las provincias de Argentina. Primero aplicando y respetando la ley federal de impuestos, permite una distribución diaria a todas las provincias. En este caso, en los primeros 6 meses, las transferencias del gobierno central a las provincias han sido 23% superiores a la del año pasado. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, hemos enviado 1.000 millones adicionales por decisión de la Presidenta de la Nación para ayudar al gobierno de la provincia que pueda afrontar el pago de salarios en alto. Bueno, vamos a tratar de tener un poco más de información y aclarar el panorama respecto de la posibilidad de la presentación de una ley de emergencia económica en la provincia más importante del país por cantidad de habitantes y también por el PBI que genera. Estamos en línea con un amigo de la casa, el señor Raúl de la Torre, periodista de la televisión pública y también del diario Página 12. ¿Cómo te va, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustina? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, empecemos por el final, digamos, por esto que pareció hoy una marcha atrás, de alguna manera, del gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto de la presentación de la ley, ¿no? Sí, a ver, déjame por lo menos poner en duda si en realidad es una marcha atrás, sí, por parte de la táctica que se está dando Daniel Scioli con este tema de las finanzas de la provincia. Bien. Vos empezás por el final, yo voy a empezar por el principio y todo. Dale. Digamos, bueno, hacé lo que quieras, Rulo. No, dale, es un chiste. Como siempre. No, porque digo, ese es un tema que en realidad se empieza mucho antes, muy atrás. Yo, mientras esperaba para salir con vos, recordaba que ya hace más de un año, prácticamente un año y medio, hablando con un colaborador muy estrecho de Scioli, estoy hablando a principios de 2011, él preveía en el horizonte el mayor problema, dice, el problema va a ser el problema fiscal, el problema financiero de la provincia el año que viene, que era este año, 2012. Inclusive él ponía la fecha clave en marzo, cuando se daba la negociación salarial. Ahí vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, no vamos a tener el aporte que tuvimos en la nación que tuvimos otros años, y se va a ser un año complicado. Este panorama ya se veía venir desde el año pasado. Digamos, lo que sucedió este año, digo, esto para sacar algunos fantasmas, porque digo, este no es un problema, ni lo inventó Scioli, ni lo inventó el gobierno nacional, es un problema real que existe en la provincia, de que se viene desfinanciando, y tampoco hay recursos tan excedentes como años anteriores en Nación como para ir cubriéndole ese bache que se iba generando. Bueno, en esta situación, digo, me parece que lo de Scioli, tirar el proyecto de ley de emergencia económica, de alguna forma puede decir, bueno, basta, hasta que llegué, no puedo pagar más, postergo pago de aguinaldos y voy con una ley de emergencia económica a la legislatura con los costos políticos que esto pueda repartir, digamos. Claro. A partir de ahí me parece que empieza una negociación, primero el rechazo de un sector del kirchnerismo a ese proyecto, así como estaba planteado, y ahora estamos en la instancia de que, bueno, me parece que se están volviendo a sentar a negociar, a ver qué respaldo o ayuda financiera puede tener el gobierno de la provincia de la nación y en qué términos será esto. Bien. Te pregunto dos cosas entonces, Raúl. ¿Qué significa en principio una ley de emergencia económica para una provincia? ¿Qué implicancias tiene? significa que digamos lo que se supone, porque no conocemos la letra de esta, más allá de algún trascendido parcial. Sí. Lo que significa que le da condiciones excepcionales al Poder Ejecutivo para recortar partidas de gastos, aplicar quizá algún tipo de tasa impositiva o algo similar hacia alguna actividad o hacia algún sector, y fundamentalmente me parece que en este caso se está planteando la posibilidad de sobreendeudarse a la provincia, es decir, le daría facultades más amplias para tomar algún endeudamiento, inclusive vender algún activo. Por un lado pueden ser activos financieros, o decir, títulos que pueden estar en manos del Banco Provincia, pero también activos físicos. Se llegó a hablar en estos días de que se estaba planteando la venta de tierra fiscal, ¿no? Ahora, Raúl, esto sería para gastos corrientes, ¿no? Porque, digamos, el pago de aguinaldos, de sueldos, de salarios de acá a fin de año, son gastos corrientes. ¿Endeudarse para eso no es un problema? Sí, claro que es un problema. Sí, obviamente que es un problema muy muy muy serio, muy grave. Digo, porque ahora, por un lado, planteé lo anterior, quizás sonó medio justificación de que el problema no es nuevo, pero la realidad es que existiendo este problema o teniendo la perspectiva de este problema, se deberían haber planteado muchas veces algún tipo de soluciones o propuestas, o por lo menos plantear la discusión. Claro. Vos acordate que cuando se discutió acá el inmobiliario rural, parecía que era una pulseada política y tomaba una decisión, digamos, bueno, llegó el momento de avanzar sobre los sectores terratenientes más poderosos, más concentrados, pero en ese momento no se planteó. Esto es una necesidad urgente de la provincia. Muchachos, ustedes que son los que más tienen, paguen, y esto no se discute más, digamos, porque la alternativa es peor. Digamos, en ese momento se planteó que de esa manera, esto o el pago de los aguinaldos. Me parece que ahí es donde se falla políticamente en cuanto a tomar con firmeza las decisiones y tomarlas en el momento que hay que tomarlas, ¿no? Porque, digamos, este es el otro tema, digamos, una de las causas de fondo que hay en esto es que las cargas impositivas en la provincia están, como pasa en muchas provincias de Argentina, están muy mal repartidas. De inmobiliario se paga muy poco, se paga mucho de ingresos brutos, es decir, que se castiga la actividad económica, pero no la riqueza, y sobre todo la riqueza más concentrada. Impuesto de sello prácticamente es un impuesto voluntario, porque ya lo paga el que quiere, no se lo aplican a nadie. Me parece que hay un mal reparto, que esto tiene que ver con alguna actitud política que han tenido algunos gobernadores de no afectar a los sectores poderosos para no enquistarse o mal enquistarse con esto, ¿no? Claro, cuando hablábamos del inmobiliario rural hablábamos de otros casos, de otras provincias donde pasa exactamente lo mismo, que aquellos que más tienen no son... Yo te diría que la mayoría está pasando eso. Raúl, ¿y qué otra causa hay para este déficit, para semejante de golpe déficit de la provincia de Buenos Aires, no? Yo lo veo fundamentalmente por eso, porque estamos hablando de la provincia más rica del país, sí, donde además está concentrado el mayor poder económico financiero, no solo por riquezas naturales, sino además lo que significan algunos grupos económicos y financieros que operan en esta provincia, ¿no? Digamos, prácticamente no hay grupo poderoso que no tenga una base firme en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No se conocen grupos poderosos que se vayan, en algún caso puede ser alguna aceitera en Córdoba o en Santa Fe, pero en general estamos hablando de sectores que tienen fundamentalmente su pata fuerte en provincia de Buenos Aires. Así se trate de una empresa de rural, de los grandes fondos de inversión rural, o se trate de empresa industrial tipo Techín, que también está en provincia de Buenos Aires. Entonces, esto de la mala distribución de la carga impositiva me parece que es un problema de raíz muy muy muy fuerte. El otro aspecto es que es una provincia que por población requiere de una cantidad de servicios y por extensión, además del territorio, servicios caros que hacen que sea muy muy costosa toda la atención del sector público. Entonces, claro, digamos, hablar de 550.000 empleados estatales parece una barbaridad, pero en realidad para la provincia de Buenos Aires no es tan... Claro. No es un número... Exorbitante respecto de lo que hay en otras provincias, sobre todo, ¿no? Claro. Exactamente. Y esto, bueno, esto tiene un costo que, digamos, ese costo no lo bajás. Vos podés fallar en los ingresos, se te empiezan a caer los ingresos, pero el costo que tenés para... para mantener los servicios te siguen elevándose a medida que se van mejorando los salarios. Entonces ahí hay un desfasaje que hizo crisis ahora, como en otras oportunidades. No es la primera vez que tiene una crisis de este tipo la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que en anteriores oportunidades la absorbía el Banco Provincia y después alguien salía al rescate del Banco Provincia. Claro. Digamos, esta vez no se hizo así. La política general del país es el desendeudamiento, entonces estas pelotas que se siguen inflando a través de endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento, estallaban y el estallido le caía al Banco Provincia. Ahora fue distinto, entonces, digamos, la falta de atención al problema fiscal llega en un momento que explota así. La verdad que es lamentable que haya explotado justamente sobre los aguinaldos, pero también hay razones políticas que han llevado a esto, ¿no? A que este sea el momento elegido. Claro. Raúl, entonces, para terminar, lo que decías es que respecto de la presentación o no de la ley, te parece que se abrió una nueva etapa de negociación con el sector, digamos, que es del kirchnerismo, que responde al gobierno nacional dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que se abrió una etapa de negociación para ver cómo se resuelve esta emergencia. Lo que no veo todavía es que se esté planteada cuál es la solución de fondo que se le va a dar el problema, ¿no? Me parece que sí, desde el Gobierno Nacional se viene planteando que, bueno, que acá hay que revisar un poquito lo que están haciendo con las cuentas cada una de las provincias y cómo en esa materia cómo está marchando la gestión, y hacer una revisión a fondo de esto, que me parece que esto va a hacer falta. Probablemente en esta instancia no haya otra alternativa que otra vez la Nación es la que salga a bancar la situación y tratar de tirar para adelante el problema, pero digamos, había endeudamiento interno, como lo muy probablemente sucede entre el Banco Provincia y Banco Central, pero hay que encontrar una solución de fondo, porque este problema, si no, claro, es patearlo para adelante y dentro de, no sé, uno o dos años se vuelve a explotar, ¿no? Buenísimo, Rulo, gracias como siempre. No, por favor, un beso. Un beso grande. Raúl de la Torre, periodista de la televisión pública y también del diario Paginado. Se le pedimos disculpas a los compañeros del informativo. Allí nos vamos. Silvia Mila, Carla Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, humedad 62%. Destacan la adhesión que suma el pliego de Alejandra Gils Carbó para ocupar el cargo de procuradora. El senador José Miguel Mayans, del Frente para la Victoria de Formosa, destacó el acompañamiento que tiene el pliego de la candidatura de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación. Tiene una base de consenso que me parece que es importante. O sea, inclusive hay algunos senadores de la oposición que han expresado de que este pliego les trae una conformidad distinta, ¿verdad? Así que, bueno, ustedes saben lo que pasó con Reposo, tuvimos una audiencia pública, pero después Reposo retiró su pliego y obviamente no pudimos tratarlo en el recinto, a pesar de que nosotros emitimos despacho. Bueno, la Presidenta de la Nación inmediatamente mandó el pliego de otra profesional que tiene experiencia y que, por supuesto, tiene el acompañamiento de la bancada oficial y esperamos también que en este caso, porque necesitamos de la mayoría especial, o sea, necesitamos 48 votos para poder aprobar el pliego de la postulante, ¿verdad? En la sesión de mañana se dará entrada formal a la candidatura, que será tratada finalmente el próximo 7 de agosto en una audiencia pública especial para luego ser votada en el recinto. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Juan Cabandier criticó la falta de ejecución del presupuesto para salud en la ciudad de Buenos Aires. El aumento de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires dominó el escenario en la exposición del ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, ante los legisladores de la Comisión de Salud. Entre los distintos cuestionamientos estuvo el que le hizo el diputado Juan Cabandier, del Frente para la Victoria. No trabajaron profesionalmente los controles prenatales que se hacen en el sistema público, que además no ejecutaron las partidas presupuestarias enviadas por Nación para el plan Nacer, que son 4 millones de pesos, y no ejecutaron un peso de eso. Pero si además de eso se le suma la falta de enfermeros, que haciendo 8.000, y si además se le suma el deterioro entender por qué aumenta la mortalidad infantil. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Suman tres los menores detenidos por el crimen del joven apuñalado en Moreno. Se trata de adolescentes de 15, 16 y 17 años que se encuentran en la Fiscalía de Moreno. En tanto, se intensificaron los operativos para apresar a un cuarto sospechoso de 18 años. La fiscal Laura Pontecorvo evalúa las responsabilidades de cada uno, aunque se sospecha que entre los detenidos se encuentra el autor material del hecho. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Te amo, moneda, te amo. Al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma quemando en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército y dame tu vino ligero. Qué lindo, ¿no? Yo me estoy, digo, haciendo este programa, he terminado en lugares donde nunca hubiese imaginado. Más allá de que Sergio Dalma, que es lo que está sonando de fondo, ha sido siempre un gran cantante. Es como el más italiano de los latinos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tano suena? Suena muy hecho, italiano. Primero así, ¿no? Tuve que prestar atención a ver si no era en italiano la canción. Y no, es así. Así que está bien. Esto es parte de su último trabajo que se llama Vía Dalma. Él lo ha pasado a presentar hace poco por la Argentina. Tiene dentro de la novela Dulce Amor la canción donde ellos se ven, y cuando ellos se ven suena, y confirma el buen momento de Sergio Dalma, un artista que tiene trabajando muchos años, y es tan italiano que uno hace poco en Crónica, si mal no recuerdo, o en Televisión Española, estaba mostrando uno de esos especiales donde él se va juntando con y trae con quién, Laura Pausini. Laura Pausini, entre otros. Excelente, pues. Entre otros. Excelente, sí, sí, sí, señor. Insisto, me parece el más italiano, sí, de los cantantes latinos. Yo le voy a decir algo. Diga. De Marc Murek. Tengo miedo. No. A mí no me vuelve loca porque es un poco. Es un poco así. Yo le gusta. No, sí. A mí no. Pero debo decir una cosa. Está sí. Bueno. Sí. No. No. Maduró bien Sergio Dalma. Ajá. O sea, se mantiene lindo. Está. Está canosito, está delgado, no se las da de un joven, no se tiñó nada. Está bien. Está bien. Muy está bien. Bien. Perfecto. Va a venir a tocar el 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Uy, a hacerle. Falta tanto. Bueno, lo vamos calentando el asunto. ¿Calentando? Y quiero decirle, calentando el tema del asunto, sí. A las chicas. Cantaba Bailar Pegados es Bailar. Sí, me acuerdo. No, bueno, y esa chica es mía, casi éramos mía. Éramos muy jovencitos. Sí. 20 años atrás, ¿eh? Ha trabajado con todo el mundo. Otro que trabajó con todo el mundo y en esa línea, pero ya, digamos, trabajando de otra manera, es el Puma Rodríguez. Puma Rodríguez es parte, si está un poquito estirado, son todas cosas que... Es otro look. Es otro look. No lo elija mucha gente en La Voz Argentina para que integre. Yo me iría al equipo de... La Voz Argentina, este reality show sobre la canción, donde los jurados o entrenadores o gente que acompaña son Soledad, Miranda, Axel y el Puma Rodríguez, donde ellos... Uno va, canta, ellos escuchan a ciegas y en un momento empiezan a darse vuelta, aprietan y se dan vuelta, y eso quiere decir que de alguna manera esa voz los tocó. Y le dicen, bueno, y ahora quiero que seas parte de mi equipo, porque de ahí tiene que salir el ganador de este reality show. Ahora dígame, el Puma Rodríguez sería, digamos, como el capítulo Unasur. Porque bueno, el argentino no tiene. Claro, mucho. También está haciendo esto mismo. También está a mí me esto mismo en Chile lo está haciendo. Me pinta más OEA que Unasur el Puma Rodríguez. Sí. No crea, ¿eh? No crea. Bueno, no discute, crea. Mi prejuicio puede modificarse. Claro, está con el comandante. No sé si está con el comandante porque tiene mucho Miami encima. Bueno, pero no lo eligen mucho. Se elige más un Axel, se elige más Soledad. Oh, yo me iría con el Puma. Oh, o sea, en el equipo del Puma para salir de... creo que la pasaríamos muy bien. Bueno, le están funcionando muy bien La Voz Argentina y por eso hoy a las 22:15 empieza lo que se llama La Otra Voz. ¿Qué es La Otra Voz? Es como el outtake o lo que sobra. Las historias de vida, cómo van trabajando las voces. El detrás de escena. Obviamente esto conducido por Marley, pero se va a ver lo que va sucediendo. ¿Por qué está bueno irse con el equipo del Puma, por ejemplo? ¿Qué hace el Puma? ¿En qué te divierte? ¿Te enseña a usar sacos? ¿Te muestra? ¿Te lleva a Miami? ¿Te dice que ahí cuál está la cosa? Bueno, La Voz Argentina, insisto, me parece que tiene una gracia diferente a la cosa de cantar y llorar. Acá la historia de vida está. De hecho, Soledad decía... sí, hay una historia de vida, porque su familia, mientras miraban el programa, cuando se enteraron la historia de vida, dice, ¿cómo no lo elegiste? Y Soledad decía, es que yo no sabía la historia de vida, me guié simplemente por la voz, y por la voz no me daba. Así que discúlpenme, lo decía en Twitter y demás. Tiene esa cosa interesante donde lo que importa es la voz al principio y después iremos por la historia de vida. Pero a la vez es interesante ver cómo se trabaja. Uno habitualmente lo que ve es la persona cantando, no ve cómo puede ser ensayar al lado de Soledad, de los Miranda, cómo moverse, qué le transmiten ellos. Esto me parece que está bueno y aplica un poco más al concepto de show, o de entender que no necesariamente todos los cantantes simplemente tienen buena voz. Hay una historia detrás y hay un trabajo y una preparación y cómo elegir, si se quiere, de alguna manera el público, como por ejemplo lo hace Sergio Dalma cuando elige estas bonitas canciones para que disfrutemos todos juntos. Me parece que usted lo está extrañando mucho, Caballero. No, volvió romántico. Usted le discute todo el tiempo. No, yo le quiero decir algo. A mí me gusta enamorarme. Soy muy romántico. Ay, bueno. En dulce de lechate, entonces, un poco con esto. Voy a hablarle, sí, con coraje yo te... Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y donde la cosa no está tan romántica es en la interna de la CGT, así que allí nos vamos para hablar con alguno de los protagonistas que estuvo esta tarde en la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, y tomó la decisión de convocar a un congreso confederal para el 23 de agosto y luego a elegir a un titular de la CGT el 3 de octubre. Estamos en línea con Omar Suárez, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU. ¿Cómo le va, Suárez? Buenas tardes, Agustina Díaz es mi nombre, muchas gracias por atendernos. No, buenas tardes, Agustina. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantada. Bueno, tomaron esta decisión esta tarde basándose en qué argumentos. Bueno, no solamente un argumento que es valedero, técnico y legal. Nosotros ya habíamos denunciado anteriormente al Congreso que había convocado la CGT de Hugo Moyano, es decir, que no constituía el proceso legal y técnico, pues le faltaban los miembros del Consejo Directivo que son responsables de ese propio Congreso. Entonces, no solamente se recurrió a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de Nación, y por supuesto no solamente tuvimos razón, sino que ha suspendido todo lo que pretende hacer la CGT de Hugo Moyano el día 12 pasado mañana, de la cual eso es no solamente es ilegal, sino que no está dentro del de lo que marca la ley, de lo que es el estatuto de la Confederación General de Trabajo. Suárez, le hago una pregunta. ¿Ustedes son 35 los gremios que integran el Consejo Directivo de CGT? Sí, precisamente 4 están. ¿Cómo, perdón? Somos 31. Son 31. O sea, ¿son 31 los que se reunieron hoy o son 31? No, son 35 de lo que es el Consejo Directivo. Sí. Y 31 somos los que estamos, somos miembros del Consejo Directivo. Bien, claro, porque por ejemplo, dos son uno Sanola y uno... Pedraza, ahí está, no me salía, que por ejemplo, bueno, están en una situación particular y por eso es una de las cuestiones que se impugnó. Por supuesto, y hasta esta chica Viviana Córdoba, que también de alimentación, que ha renunciado. Y también está José Rodríguez, que ha fallecido. Bien, o sea que de estos 31, ¿hoy cuántos se reunieron o cuántos estuvieron representados y toman esta decisión en la UOM? Bueno, nosotros en la UOM somos mayoría, nosotros te reunimos más de 16 gremios, contando a la mayoría que son del Secretariado Nacional. Y precisamente, es decir, hoy tenemos no solamente mayoría, sino que es a partir de Belén, que es el secretario junto de la CGT, es decir, él va a convocar a un congreso para la fecha que se está indicando, ¿no? Bien, con lo cual ustedes lo que argumentan es que hoy sí tuvieron el quórum necesario para poder convocar a este congreso confederal, que es lo que impugnaron, el motivo por el cual impugnaron el congreso que había convocado Moyano. Y precisamente esta convocatoria será presentada ante el Ministerio de Trabajo de la Autoridad de Aplicación y dará por valedera este Consejo Directivo que hemos llamado hoy nosotros. Suárez, hoy Moyano habló, ratificó que se va a convocar al Congreso el día jueves de esta semana y dijo también que esta en realidad era una cuestión política, incluso por la cual había intervenido el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, el Ministerio de Trabajo es la Autoridad de Aplicación y la ley de la cual rige nuestro destino, la Confederación General de Trabajo o cualquier organización agremiada a la Confederación. Si es política, precisamente es política, será para él, porque si él batió el tablero, porque jugó políticamente creyendo que dentro de la CGT existía un partido político. Y el partido político era de Hugo Moyano. Y otra cosa que él viene diciendo también, Suárez, es que la CGT en realidad ya estaba fracturada, digamos, que con Barrio Nuevo hacía muchísimos años que, bueno, que él hizo la CGT azul y blanca o celeste y blanca, y que, digamos, con muchos otros gremios tampoco tenían vínculo hace mucho. ¿Eso usted coincide con esa mirada? No coincido. Lo que pasa, no coincidían con él. No coincide con él, no con el movimiento obrero, porque si nosotros integramos el Secretariado Nacional y integramos el Consejo Directivo, lo que si él hay una fractura, precisamente porque no coincidía con él, no con el proyecto. El proyecto nacional que hemos iniciado antes del 2003, que acompañamos a Néstor Kirchner, y ahora cuando acompañamos a nuestro presidente de Nación, que hemos convocado a nosotros el 30 de abril para celebrar el 1 de mayo nosotros, el Día Trabajador, donde se hemos convocado más de 700.000 trabajadores pidiendo el voto para que este proyecto siga adelante y apoyando el proyecto de nuestra Presidenta Nación. Yo creo que ahí está la demostración, no únicamente que de la cual nosotros no estamos equivocados y tampoco tenemos la incoherencia que él dice que podemos tener nosotros. No incoherente, creo que existe, creo que es únicamente él, porque se escucha él solo, no escucha a los miembros del Consejo Directivo, de la cual él pensó que dentro de la CGT que él manejaba tenía el partido político y comenzó la interna, qué sé yo, 4 años antes de que se configure la constitución de la interna de un partido a nosotros, ¿no? Bien. Omar Suárez, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era Omar Suárez del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, y estamos en línea también con otro de los protagonistas de esta tarde, Héctor Daer, secretario del Gremio de Sanidad, que bueno, también estuvo allí y acompañó esta decisión que se tomó en la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cómo le va, Daer? Buenas tardes, Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién conversábamos con Suárez y no llegamos a tocar la cuestión que tiene que ver con la fractura de la CGT. ¿Qué consecuencia le parece que tiene a usted si esto vuelve a ocurrir, como ya ocurrió alguna vez en la historia de nuestro país, para el movimiento obrero, la fractura de la Central de Trabajadores? Sí, permítame disentir en un tema semántico, ¿no? Sí. No creo que haya fractura. Ajá. CGT va a haber una sola. Y seguramente si no son escuchados los llamados que hicimos hoy a la grandeza de todas las organizaciones sindicales, a la grandeza de todos los dirigentes, de concluir el 3 de octubre en un solo congreso, seguramente vamos a tener una CGT y después va a haber algún grupo disidente que actúe por fuera de la CGT, ¿no? Digamos, no hay posibilidad de que haya dos CGT. Seguramente va a haber una CGT constituida legalmente, mayoritaria, en número de organizaciones y en número de representación de trabajadores, y vuelvo a repetir, si esto sucede, sí, se lleven adelante actos de esta característica como la que está pronosticado para este jueves, sí, creo que va a haber un grupo disidente por fuera de esta CGT. Bueno, ya dijo Moyano que efectivamente se va a hacer. Sí, lamentablemente el compañero Hugo va a seguir adelante con este tema. Creo que es una situación que no se merece ni la CGT ni el momento político actual que estamos viviendo. Eso apuntaba, a ver, ¿por qué le parece que no se merece ni la CGT ni el momento histórico que se está viviendo en el país una situación como esta? Porque estamos viviendo un momento político complicado con todo lo que viene a nivel internacional. Y a su vez estamos en un proceso político que, si tenemos que mirarlo o sectariamente desde el lado de los trabajadores, no cabe duda que hemos avanzado en un montón de cosas. Hemos avanzado en desde las organizaciones sindicales, desde la posibilidad de recuperar salario, de recuperar puestos de trabajo. Por supuesto que queda muchísimo por trabajar, muchísimo por gestionar, pero estamos en el camino y en el rumbo correcto, ¿no? Queremos un país que se industrialice, queremos un país que genere trabajo genuino y no que terminemos siendo una factoría exportadora de bienes de primarios, ¿no? Mm. Así que en este sentido estamos inmersos en un proceso político que merece tener un movimiento obrero unido, ¿no?, con todos los sectores contenidos dentro de esa estructura, y que gestione todo lo que tenemos que gestionar, porque esto no significa resignar nada de lo que nosotros llamamos la agenda sindical, ¿no? Mm. Daer, y Antonio Caló, escuchaba hace un rato una declaración en la que dijo esta parte de la CGT, o la CGT, o este grupo, digamos, no es antinada, ¿no?, como para que no sean nombrados como el antimoyanismo. ¿Cómo los nombramos entonces? Nada, nosotros somos hoy la mayoría del Consejo Directivo y del Secretariado de la CGT, o sea, hoy somos quienes estamos conduciendo la Confederación General del Trabajo, y seguramente seremos la conducción de la Confederación General del Trabajo hasta el 3 de octubre, que se elija una nueva conducción, ¿no? No, por supuesto que no, vuelvo a repetir, no hay que encasillar ni en anti-moyanismo ni en anti-nadie. Creemos que el compañero Moyano también es un compañero que debería incorporarse al Consejo Directivo. Lo que estamos hablando es que creemos que el ciclo de él al frente de la Secretaría General está concluido, ¿no? No estamos planteándonos la exclusión absolutamente de nadie. ¿Planean llamarlo personalmente para convocarlo a este Congreso Confederal del 23 y luego...? Mire, hay un montón de... Uno sigue hablando con un montón de compañeros. Claro, claro. Y permanentemente. Lo que pasa es que esto es como un matrimonio, ¿no? Se hace de a dos. Bueno, Daer, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Héctor Daer, secretario del Gremio de la Sanidad. Dos de los protagonistas que hoy estuvieron en la UOM, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, y tomaron esta decisión: convocar a un Congreso Confederal el 23 de agosto para luego normalizar el Congreso de la CGT y elegir a un nuevo titular de la Confederación General del Trabajo, que sería Antonio Caló, para el 3 de octubre. Recordemos dos cosas muy cortitas. Ayer hablamos con un experto, con Pepe Robles, experto en cuestiones vinculadas con el trabajo, y nos dijo, por un lado, que creía que una CGT o el movimiento obrero, cuando hay un gobierno nacional y popular como este, no debería estar ubicado en la vereda de enfrente, y que por otro lado, una fractura, a pesar de que Daer no lo ve así, dentro de la CGT, era que los trabajadores perdieran una voz única, y que eso sí era un problema para el movimiento obrero. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 55 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Imaginario del paraíso. Las formas de concebir la vida después de la muerte en las diferentes culturas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. De Adolfo Colombres. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes, habla Graciela de San Fernando. La verdad es que la política de salud de Scioli deja mucho que desear. Mi hijo es odontólogo, hace 7 años que va al hospital de San Fernando, que es provincial e interzonal, y no tiene nombramiento. Y es él y el jefe del servicio. Cuando el jefe del servicio se enferma o se va de vacaciones, el servicio queda cerrado. Y sí, sabemos que en muchos lugares sigue siendo complicado el acceso a la salud pública, no solo en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, y no solo en los hospitales públicos, sino también muchas veces en las obras sociales también. Sí, hay que cuidar la voz, sobre todo la voz argentina. Vamos, Roberto. Saludos a De La Torre, aparte del equipo. Agustina, habla Norma, saludos de Héctor. Y bueno, siempre es mejor dialogar, contemplar, todo se soluciona, atacando y agrediendo nada. Muchas gracias, muchas gracias a los oyentes, a esta oyente de la que no recordé el nombre por el mensaje. Lucía, no se puede creer a Correa, ahora Sergio Dalma, Urtubey, que te gustan un montón, es increíble, es muy divertido. Te mando un beso, Patricia de San Martín. Sí. No me digan que nuestras oyentes también no son apreciadoras. La única diferencia está en que yo lo manifiesto por un medio público. Patricia, hacete una lista un día, hacete unos meses tardás, hacete la lista de todos los que va nombrando Lucía, un día los decís todos juntos. A fin de año, todos estos... Pero ves que están todos en la misma línea, porque tienen todos una línea de macho tierno. Son todos tipos, por eso. Todos por con empezar. Barba, macho si los tierno. Imagina barba. No, me quedo tierno. Con Kevin Spacey, Kenneth Branagh. Sí. Guarda con Kevin Spacey. Pero eso si no están a más. La va a dejar a gamba, Kevin. Anita, sacanos de acá mejor. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Bueno, Román Ramón. Sí. No, sí. Román sigue lejos del romance de barrio que ha establecido con su gente y que ayer se dio cita en la Bombonera a través de ese banderazo realmente espectacular y que no tiene antecedentes. Y en estos momentos están reunidos los dirigentes de Boca con Juan Carlos Crespi a la cabeza. Angelici está de viaje por Europa, se ve que no hay problemas en Boca como para ocuparse. Y los dirigentes de Boca están tratando de convencer a Román de que siga Boca, algo imposible, porque Riquelme tomó la decisión y no es de dar marcha atrás en estas decisiones. Y al mismo tiempo el propio Riquelme está tratando de convencer a los dirigentes de Boca a ver de qué modo rescinde los 2 años de contrato que todavía le quedan para poder hacer uso de alguna de las ofertas que tiene. Las más importantes, según la consideración del propio Riquelme, son de Brasil. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro... Ahora, son algunos de los clubes que lo pretenden. Javi, ¿vos ves alguna posibilidad de que esto que se hizo ayer, este pedido de los hinchas y demás, modifique de alguna manera la decisión que Riquelme y el club tomaron? No, Riquelme no va a modificar su posición. Y además, fíjate algunas de las cosas que se están conversando en este momento con los dirigentes de Boca. Los dirigentes de Boca, por supuesto, le están explicitando, mirá el apoyo que tenés, querés que echemos al técnico, el problema es con el técnico... No, le dice Riquelme, el problema no es ni con el entrenador, aunque lo echen, el problema son ustedes. El problema es que yo no puedo convivir con una dirigencia que piensa de un modo diferente a como pienso yo, la dirigencia macrista de un Mauricio Macri que además desde siempre no lo quiso a Riquelme. Esa dirigencia que piensa que los jugadores son esclavos, que no pueden opinar sobre el fútbol, que tienen que hacer caso a todo lo que dicen los dirigentes. Y está pero, mal. O sea, es esto una cuestión... es lo que Riquelme no soporta. Pero no es una cuestión política. No, tampoco es política. Okay. Él le diría de piel. Uh-huh. Es una cuestión de piel, es una cuestión estilo. De pensamiento, de forma de proceder. Y en eso Riquelme no va a ceder. Así que vamos a ver cómo son los acontecimientos. Habrá que ver entonces si Riquelme puede rescindir su contrato con Boca. Tal vez los dirigentes de Boca están pensando apretarlo por ese lado. Va a ser difícil. No creo que los dirigentes de Boca quieran, más allá de que Riquelme se haya ido de Boca, que no juegue más al fútbol, porque eso sería una pérdida para todos. Y de hecho ya están pensando en su reemplazante, porque casi tienen finiquitado como nueva incorporación de Boca a otro Román, a Román Martínez, al Román de Morón que juega en Tigre. Román Martínez sería el reemplazante entonces de Juan Román Riquelme. Bueno, veremos qué pasa en esta novela que es Boca. Nos vamos ahora una vez más a las noticias. Alicia, ¿en las voces de quiénes? En las voces de Carlita Ruiz y Silvia Mila. Silvia Mila, Carlita Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados 7 décimas, humedad 62%. En Concordia la temperatura 14 grados, humedad 61%. La Cámara Baja despidió a los integrantes del plantel argentino que participarán de los Juegos Olímpicos en Londres. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, junto al titular de la Comisión de Deportes, Rubén Sciuto, recibieron a la delegación argentina que participará de los próximos Juegos Olímpicos. El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos con el objetivo de despedir oficialmente por el Parlamento a los deportistas que participarán en las distintas competiciones en la ciudad de Londres a fines de este mes de julio. En ese sentido, Domínguez destacó el compromiso de los deportistas argentinos. Lo escuchamos. La comunidad política, la dirigencia política argentina quiere hacer un reconocimiento a los jóvenes que en el deporte buscan la forma de elevación individual y de representar la celeste y blanca. Nosotros decimos que donde esté la celeste y blanca está todo el pueblo argentino, y este es el lugar de representación por autonomía de la voluntad del pueblo argentino con todas las representaciones políticas de la Argentina. Así que desearle mucho éxito en esta competencia, y sobre todo que va a ser en un lugar donde van a llevar el reclamo más sentido para cada uno de nosotros, es que las Malvinas son argentinas. A cada delegación se le dio una medalla y una bandera argentina. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Alta Santafesina analizará modificaciones en materia tributaria. Para este jueves, el Senado santafesino, con mayoría justicialista, comprometió debatir la iniciativa del gobierno socialista que plantea cambios en los tributos urbanos y rurales y aumentos en las alícuotas de ingresos brutos. El secretario general de los trabajadores municipales de la provincia, nucleados en Festrán, dijo que el proyecto no es una reforma, es solo un retoque impositivo. Para Claudio Leoni, las grandes multinacionales siguen siendo las beneficiadas. En realidad, las multinacionales, los grandes grupos económicos, el sector financiero, los agroexportadores, las terminales portuarias, digamos, el sector más rico de esta provincia, más dinámico, tiene excepciones impositivas, tiene subsidio de parte del Estado. Esta situación de injusticia no se corrige y, por lo tanto, no hay una reforma tributaria. Lo que se está discutiendo es un retoque impositivo donde se permite que sectores que han visto crecer sus propiedades de manera realmente exponencial sigan evadiendo su responsabilidad tributaria, y que una hectárea de $22,000 pague $3.53 por mes. José Sanclusen, Nacional Santa Fe, la radio pública. Trabajadores estatales porteños protestarán en rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. El personal agrupado en la filial porteña de la ATE demanda el cumplimiento del convenio colectivo, la pluralidad sindical y la convocatoria a paritarias libres. Los trabajadores marcharán mañana a las 10:30 desde Diagonal Norte y Esmeralda hacia la jefatura de gobierno. Los dirigentes gremiales aseguran que continúa el vaciamiento, la ausencia de personal, el empeoramiento de las condiciones laborales y la multiplicación de la tercerización y el fraude en los ministerios. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIB informa. En estos momentos, tránsito intenso a los tres ramales de la Panamericana, lo mismo sobre la General Paz y Cantilo, que ya comienzan a registrar los primeros retrasos de la tarde. Sobre el acceso este, se normalizó el tránsito luego de que se registrara un accidente a la altura del peaje de Ituzaingó, mano hacia la provincia. Queda un remanente de demora y también comienza ya a verse alguna demora sobre camino Parque del Buen Aire. La autopista La Plata a Buenos Aires, con retrasos en los primeros kilómetros sentido hacia provincia, lo mismo sobre la autopista Riccieri y sobre las principales autopistas urbanas, sobre todo la 25 de mayo y también la 9 de julio sur. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. Tiempo. En Concordia, temperatura 14 grados, humedad 61%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados, 6 décimas, sensación térmica 7 grados, 7 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción. Qué linda suena, ¿no? Sí, ¿quién es? La Graña, la Graña. Ah, esta Graña, Logroña, la Graña. Me encanta. Esto así para iniciar, para hablar de un lugar emblemático de Buenos Aires, el Banco Ciudad, que era el famoso Banco Municipal de Buenos Aires, que bueno, según una información que tiró hoy el diario La Nación, dice que próximamente se va a convertir en un centro cultural en el que va a funcionar una galería de arte, donde fundamentalmente el banco expondrá su valiosa colección propia, cuyo de pintura y de otras expresiones artísticas. Dice que también va a haber muestras itinerantes, salas de convenciones y un auditorio para distintos eventos. Bienvenido esto, porque la casa matriz, que era esta, se está trasladando a Parque Patricios. Ajá. Bien, el tema es que yo leo la nota, pipí, papá, papá, papá, papá, y este banco, que fue realmente revolucionario, en ningún momento se habla de lo que significó para la ciudad de Buenos Aires y que además, bueno, está bueno que tenga otra función. Y entonces yo me fui un poquitito para atrás en la historia. A revisar la historia. Y usted sabe, Agustina, que yo... Sí, que usted es muy piña. Yo no paro. No. Yo soy re piña para esto. Sí, sí, sí. Va como bueno, piña. Claro, usted va como piña. Claro, como piña. Yo le voy a contar algo. Usted sabe que en esa calle, o sea, el banco se encuentra en la intersección de la calle Florida y Perón. Reitere el banco. Banco de la ciudad. Bueno, la allí, sede de Florida, del sí, Banco Florida de la ciudad. Florida y Perón. Acá en la información dice Cangallo, mire, me remonté tan históricamente. Qué lindo, ¿eh? Así es. Bueno, ¿Sabe que ahí funcionaba una tienda? Que a mí me encanta, yo no sé. ¿Sabe cómo se llamaba la tienda? No. La tienda se llamaba A la Ciudad de México. Yo no sé por qué en esa época le ponían al estilo francés todo, ¿no? A la bordadora, a la buena cocina. Como bueno, homenaje. Claro. Para que no se equivoque. Exactamente. Bueno, la Ciudad de México, que fíjese, se fundó en 1889 por los señores Olivier y Albert en este lugar. Ese edificio se incendió en 1907. Después fue inaugurado uno nuevo con 5 pisos y durante el gobierno del general Perón las tiendas fueron expropiadas y allí funcionaron las grandes tiendas justicialistas. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, por ¿qué supuesto, vendían las tiendas justicialistas? Yo no tengo la menor idea. Cosas ad hoc. No tengo la menor idea. Perfecto, no, me encantó. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a averiguar eso, ya me da para otro capítulo. No, exacto, bien. Porque yo voy a hablar de los arquitectos hoy. Bueno, con la Revolución Libertadora se convirtió en las grandes tiendas empleados de comercio, que por supuesto, siempre con las revoluciones antipopulares y dictatoriales, duran muy poco tiempo, porque nunca saben qué hacer con las necesidades del pueblo. No sé si le quedó claro. Claro. Bueno, para hacerle breve y volvernos, este inmueble fue adquirido por el Banco Municipal de Buenos Aires y en el 66 se realizó el concurso de proyecto para trasladar allí la casa matriz. Bueno, ese concurso lo ganó un estudio muy conocido, que era el estudio Manteola, Pecherchi, Sánchez Gómez, Santos, Solsona y Viñoli. Ok, algunos de ellos todavía siguen trabajando y muy activamente, y después les voy a contar otras cosas que hicieron. Se tuvieron que poner a laburar a full porque les dieron solo 6 meses para las obras. Así que se realizaban 3 turnos diarios durante 200 días de trabajo y la sede se inauguró el 23 de mayo del 68. Amigos paseantes de la calle Florida, miren un poquito nuestro patrimonio. Fue absolutamente revolucionario el concepto que le imprimen a un banco, que le crean una nueva imagen, sobre todo con el uso de ladrillos de vidrios en pisos, paredes y techo, y además todo abierto a la vista de los peatones. Yo era muy pequeña, pero recuerdo... Usted es todavía pequeña. Yo soy pequeña, recuerdo que alguien amigo de mi familia fue el día de la inauguración y dijo, esto es el mañana. Dijo, esto es el futuro, esto ya cambió. El futuro llegó hace rato, está acá. Sí, mañana es hoy. Exactamente. Esto le da todo, sí, le dio todo una orientación impresionante, porque mientras antes los bancos tenían que transmitir seguridad, confianza, inexpugnabilidad, estos vienen con todo un criterio de que se abra la gente y demás. Fue un antes y un después en las construcciones bancarias. Para terminar, debo decir que este estudio, en el año 66, en el año 84, gana también el concurso del anexo de diputados, que después recién se pudo inaugurar bastante tiempo después. Perdón, en el 66 ganaron el concurso y se pudo inaugurar recién en el año 84. Ah, claro, porque tiene una impronta más ochentista este edificio. Exactamente. Bueno, entre sus obras está el edificio del Rulero, ese famoso de Prourban, y en el 74, anoto bien la fecha porque el proyecto fue anterior al 78, durante la dictadura, ganaron el concurso para el edificio donde hoy funciona Canal 7. Bueno, así que un recuerdo y un homenaje a esos arquitectos y a esa arquitectura, para que los porteños tengamos memoria. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Espacio para la información económica, por supuesto, como todos los días, con el profesor Jorge Mancini. No me lo pierdo. Recién están comenzando a manifestarse las consecuencias de la manipulación hecha durante varios años, al menos entre los años 2005 y 2009, con la tasa LIBOR, tasa de referencia para el mercado mundial en todos sus aspectos. La tasa LIBOR es una tasa que se determina entre los 16 principales bancos de Londres, quienes informan diariamente sobre la tasa que suponen o estiman que van a tener que pagar por colocaciones entre bancos de cortísimo plazo. La Asociación de Bancos que reúne esta información descarta las dos tasas más altas y las dos tasas más bajas y luego saca el promedio de la cual surge o del cual surge la tasa LIBOR. Es justamente la manipulación de las tasas que se informaron o que informaron a algunos bancos lo que ha producido la distorsión de la referencia con que se manejó el mercado mundial respecto a esa tasa de interés. Este escándalo explotó con el banco Barclays, un banco que en el mes de marzo de este año había sido calificado como uno de los 50 bancos más seguros del mundo de una selección hecha sobre 500 bancos. El escándalo de Barclays derivó en procesos penales, derivó en renuncias, por supuesto, y también en la posibilidad anunciada en estos días de que se divida el banco y lo que es estrictamente banca de inversión o banca de negocios sea trasladada a Nueva York y el banco comercial quede en Estados Unidos. Mientras tanto, funcionarios del gobierno inglés, específicamente el ministro de Empresa, acusó a los bancos de estrangular la recuperación, ya que no apoyan los negocios y se centran en los beneficios de corto plazo. Es decir, los bancos funcionan como mesas de dinero que están pendientes del rendimiento por minuto, sin exageración, de los fondos que están prestándose o que están colocando a fondos de inversión y no a las empresas. Y lo dijo el propio ministro británico de Empresa. Los bancos están estrangulando la recuperación de la economía ya que no facilitan préstamos especialmente a las empresas pequeñas. Estamos en presencia de un proceso de recomposición y al mismo tiempo de descomposición del negocio financiero mundial tal como lo conocemos y que se inició por allá a principios de los 70 cuando Estados Unidos desvinculó el dólar del oro según el acuerdo que dio lugar y razón de ser al Fondo Monetario Internacional. De esto el fondo, por supuesto, nunca se anotició. Ese modelo de banco de inversión que puede hacer negocios con fondos de inversión y que se aleja del mercado porque transfiere los riesgos crediticios a través de la titulización, bueno, ese negocio está en descomposición en el mundo y las consecuencias las están manifestando, por ejemplo, el caso este del escándalo del Banco Barclays. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Muy bien, Horacio Marmurek, hablábamos antes de un personaje un poco enigmático, se puso sobre un director enigmático. De cine. Ella es un director de cine que ha filmado mucho en Nueva York, que después salió a filmar por el mundo, que mucha gente quiera que venga a filmar a la Argentina, pero antes le están pidiendo que vaya a un país que tiene mucho que ver con él. Bien. Esto es toda la pavada que dijimos, ¿no? Sí. Es simplemente para decir que hay un montón de gente que está llamando por teléfono a Woody Allen y le diga, después de la película que vas a hacer en San Francisco, estaría bueno que hagas una película en Israel. Si hiciste en Barcelona, si hiciste allá, acá. En Venecia, en Roma, ahora todo eso. Bueno, lo interesante de todo esto es que es cierto, Woody Allen ni siquiera ha pisado Israel una vez en su vida. No lo conocí. Como judío, como persona y como emblema de los judíos para muchos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo le tuvo fobia a los aviones, entonces no viajaba. Y le tenía fobia a las cosas que pasan en Israel. Pero lo cierto es que hay toda una serie de inversores, gente que pone plata, que es la que está pidiéndole a Woody Allen que vaya a filmar a Israel. Lo interesante de la película que está haciendo ahora Woody Allen es que es una película que va a pasar en San Francisco, otra ciudad de los Estados Unidos. Woody Allen no ha filmado en otro lugar que no sea Nueva York, en Estados Unidos. Y es una película que intriga cómo va a ser. También intriga el cast que tiene ahí dando vueltas, porque Woody Allen tiene algunos de sus actores fetiches, nuevos actores fetiches, como está Alec Baldwin, y ha decidido trabajar con un cómico de la década de los 80, 90, Andrew Dice Clark, que es como un cómico guarango, un cómico de trazo grueso, que supo tener inclusive algún par de personajes que le dieron la posibilidad de llegar a Hollywood y tener un par de películas que fracasaron estrepitosamente, como uno de los protagonistas de su película. Ponga un ejemplo, como si fuese argentino. Yayo. Ah, bien. Una suerte de yayo estadounidense. Sí. De trazo grueso divertido, me dijo uno, de trazo grueso divertido. Muy divertido, a mí yayo me divierte mucho. Claro, le quiero aclarar al que yayo es el que trabajaba con Tinelli, que ahora está los domingos al mediodía en América haciendo Sin Codificar, que por momentos le gana a Canal 13 y a Telefe. Es buenísimo ese programa. En ese programa, está andando muy bien. Bueno, vendría a ser un yayo, imagínese yayo dirigido por Woody Allen. ¿No? Claro. Esto es como lo puede salir lo, de esa mezcla. Lo estrambótico. Recordemos, así como hay un montón de gente que está muy entusiasmada con De Roma con Amor, película que le ha ido muy bien en la taquilla argentina, considerando que, a ver, encontrarse con Woody Allen, esto es así, Woody Allen desde que empezó a filmar hasta ahora nunca paró de filmar una película por año. Entonces casi como una cita obligada, viste que vos tenés un amigo que ves una vez cada X cantidad de meses. Bueno, a la gente le pasa lo mismo, es el lugar acogedor, común y corriente, pero a la vez agradable. Así que Woody Allen le está yendo muy bien en la taquilla para lo que es una película chiquita como esta, que está cuarta en su segunda semana y que bajó muy poco, acumulando 217.000 espectadores. Lo cual está muy bien para la película. No me gustó mucho, si quiere que le diga. Yo la vi. Yo ya sabe que acá comenté y dije que me peleaba a diestra y siniestra. Para mí es una película que atrasa, con un humor muy simple y ramplón. Sí, sí. Que si lo hubiese filmado en la década de los 80, fines de los 80, la gente hubiese dicho qué maravilla, qué homenaje al cine italiano, qué lindo lo que hace, cómo se acuerda de Boccaccio 70, cómo se acuerda del de Cameron, bla, bla, bla, bla, bla. Pero estamos en el 2012, o sea, con lo cual... Y es Woody Allen. Pero también es cierto que Woody Allen nos ha entregado tanto cine que uno le podría perdonar esto. Pero sí, tampoco lo vamos a crucificar por eso. No me gustó tanto nada más. Pero uno a los amigos le pide siempre más. Sí. Y entonces ahí empieza la puja. Bien, la próxima película de Woody Allen sucederá en San Francisco. Veremos si si hace esto de ir a Israel y si alguna vez alguien concreta que venga a Buenos Aires a filmar. No sé cuánto, digo, ¿en qué puede variar? ¿En que muestre lindo San Telmo? Sí, la verdad, ya es lindo de todos modos. Lo muestre Woody Allen o no. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. También nos podés encontrar en Twitter. @laradiopublica. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Ha llegado a esta mesa de trabajo Miriam Lewin. ¿Cómo estás, Miriam? Muerta de frío. Ustedes no saben lo que es la casa. ¿Sí? Dicen que hace 4 grados, pero me parece Cuni. Sensación térmica 7, pero lo que pasa es que hay viento de sudoeste a 13 kilómetros por hora. Eso tremendo. Es lo que provoca tanto frío. Ay, gracias, Cuni, qué suerte. Qué seria de nosotros sin la Cuni. Hoy vamos a hablar, Agustina, de un juicio que se está llevando a cabo en la ciudad de San Nicolás. Sí. Donde el principal imputado es un señor ex coronel que se llama Manuel Sen Adamán. Este hombre es sospechoso de haber ordenado el asesinato, que en realidad quiso hacerse aparecer como un accidente automovilístico, como ustedes saben, ocurrió en el caso de otros obispos, sin ir más lejos, el de Monseñor Angelelli en La Rioja. El obispo de San Nicolás se llamaba Carlos Ponce de León. Se había comunicado con Manuel Fernando Sen Amán para preguntarle por 8 curas secuestrados. La conversación fue como sigue. Sí, los tengo yo, ¿y qué? Voy a hacer a desaparecer a todos los que están con usted. A usted todavía no puedo porque es obispo. Y casualmente, unas semanas después de esta conversación telefónica, durante la madrugada del 11 de julio del 77, Ponce de León, que iba acompañado por un sobrino llamado Víctor Martínez, sufría una embestida por parte de una camioneta en la Ruta 9. Víctor Martínez, este joven ahijado de Ponce de León, que tenía en ese momento 19 años, dice que escuchó la voz de este coronel y que lo remataban de un culatazo. Hubo varios entredichos con el juez de la zona, Carlos Villafuerte Russo, que acusó a Víctor Martínez de falso testimonio cuando declaró ante la justicia. Víctor Martínez afirma haber estado secuestrado por la prefectura poco después de que se produjera ese supuesto accidente. Y mucho tiempo después, el año pasado, estuvo 2 días desaparecido. Ustedes recuerdan, por supuesto, el caso de Jorge Julio López. Sí. Recuerdan también el de Jerez. Sí, claro. Recuerdan el de Silvia Supo, sí, en Santa Fe, una mujer que fue asesinada. Rafaela, sí. Sí, en la ciudad de Rafaela, y que era testigo en causas de crímenes de lesa humanidad. Víctor Martínez dice que lo tuvieron 2 días, que lo drogaron, que le dijeron no te metas con el juez, y después apareció un tanto confundido en una esquina del barrio de Flores. Este hombre involucrado en la causa, Manuel Fernando Sen Amán, habló con nuestro colega Ricardo Rajendorfer, del Diario Sur, y tuvo una curiosa conversación telefónica en el que intentó negar que se trataba de su persona. Le dijo: yo no soy el señor Manuel, yo soy un vecino que solo está cuidando la casa. Por supuesto, muy avesado, Ricardo Rajendorfer no le creyó y fue por más. Pero la costumbre de mentir de este hombre no decayó con los años. La fiscal del juicio en San Nicolás, la doctora Mabel Colalongo, acaba de acusar a 2 peritos forenses, uno de nombre Néstor Stingo y a otra Ana María Arias, por haber aseverado que Santamán no presenta actualmente sus facultades mentales dentro de la normalidad médico-legal, presenta deterioro cognitivo moderado que afecta su capacidad volitiva y de comprensión y su autonomía psíquica. La consecuencia era que no podía enfrentar a la justicia. Pero la fiscal Colalongo reveló en su presentación que el doctor Stingo, uno de los forenses, viene actuando como médico perito psiquiatra, favoreciendo en repetidas oportunidades a posibles acusados en causas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, entre ellos a Macera. ¿Se acuerdan que hubo una discusión acerca de si Macera estaba apto para enfrentar sí, un tribunal, y que hubo peritos italianos que aseveraron que sí? Que sí. Finalmente se determinó que Sen Amán, el posible autor intelectual del asesinato del obispo de San Nicolás, Ponce de León, está apto y es hábil para enfrentar a un tribunal, y por eso está sentado en este momento en San Nicolás, en el banquillo de los acusados. Cada vez vamos por un poquito más, poco a poco. Un poquito más, sí. Muy bien, el relator del pueblo me parece que está pegando la justa, pero bueno, el macrismo capaz que le duraría más si Román hace una reconsideración, por lo menos para hacer una despedida en la Bombonera, para que llenemos la Bombonera, los riquelmistas, para que podamos decir nuestra expresión cierta de cómo se equivocó la mayoría en diciembre al poner a esta banda de banda presidida por Angelici, y no, por supuesto, de vuelta a cargo del gobierno de Boca. Alfredo Liz de Caballito, ¿eh? Alfredo, gracias. ¿Qué va a hacer, Alfredo? La gente tomó una decisión y ahora no se puede dar marcha atrás. No, claro. Ahora se están dando cuenta de que se equivocaron, ¿no? Muchos de ellos. Yo sé que la medicina privada también tiene problemas, pero como el hospital público de la provincia de Buenos Aires, no. Mira, yo trabajo. Hace 2 años que dejé de ir al hospital a pesar que tengo algún problema en el pecho, porque cuando no están de paro los que dan turno, está de paro el médico y hay que buscar otro turno y después tenés que estar 2 meses para conseguir un turno. Y... Es cierto, el peregrinar que tienen muchas personas que se levantan al alba para conseguir un turno, muchas veces es verdaderamente imposible la tarea de ser atendido en el sistema público de salud, como decíamos antes, no solo de la provincia de Buenos Aires. Gracias, amiga, por el mensaje. Alicia. Patricia de la Cruz, seguimos con el fútbol, ¿eh? Igual dice ahora Riquelme, dice que no concuerda con la dirigencia, pero hace años que está esta. Ahora sí. Se acordó y dice, vamos, el fútbol ya está desmadrado, de deportivo tiene bastante poco, Patricia. Hay que inferir una cosa, Riquelme llegó de la mano de otra dirigencia, de la que encabezaba Jorge Amor Ameal, y muchas veces hay que distinguir en el ámbito de los clubes lo que son los socios propiamente dichos de los hinchas. Claro. Los hinchas se movilizaron ayer, pero muchos de ellos no votan porque no son socios. El que se configura como socio después de la exitosa gestión, entre comillas, de Mauricio Macri en Boca, es un socio que está mucho más relacionado por poder adquisitivo, porque ser socio de Boca no es fácil hoy en día, hay que tener un alto poder adquisitivo, se relaciona mucho más con Macri que el hincha, ¿no? Buenas noches, habla Eve de Parque Centenario. Hola, Eve. En realidad, el señor jefe de los camioneros hace rato que está quebrando la CGT. Él quiso hacer cosas que no debe, que no son justas, porque estuvo mordiendo la mano de quien le dio de comer. Bueno, allí la mirada de Eve de Parque Centenario. Agradecemos a todos los oyentes por sus mensajes. Momento ahora de noticias aquí en la Radio Pública. Silvia Mila, Carla Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, sensación térmica 5 grados, humedad 77%. El Frente Amplio Progresista rechazará una eventual ley de emergencia bonaerense. La dirigencia de esta fuerza adelantó en una conferencia de prensa que no respaldará la norma. En ese sentido, Hermes Wiener señaló que el FAP constituye una oposición activa en defensa del federalismo. Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer consideró que no hay razones que justifiquen la declaración de la emergencia económica en la provincia. Estudiantes porteños marcharán mañana para rechazar las reformas en escuelas técnicas. Alumnos, docentes y legisladores presentarán un petitorio en el que se oponen a la reducción de la carga horaria en materias como taller y laboratorio y el incremento de otras asignaturas como matemática y lengua. De esta forma, rechazan la reforma a los programas curriculares que impulsa el gobierno de Mauricio Macri en esa rama de la enseñanza. Los estudiantes y docentes de 31 escuelas técnicas se concentrarán a las 13 en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación, y marcharán hacia la jefatura de gobierno. El Merval cerró la jornada en baja. Los mercados bursátiles mostraron una clara tendencia declinante. Esto obedeció a diversos balances que se conocieron en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde hubo caídas justamente en las distintas empresas. En definitiva, el índice Dow Jones de Nueva York bajó 0,6%, el índice Bovespa de San Pablo cayó 3%, y en el caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice Merval, se registró una baja de 2,8%. A todo esto, el valor del dólar en la plaza local cerró con tendencia alcista. El dólar se ubicó 4 pesos con 51 para la compra, 4,56 para la venta, y el euro en baja en 5 pesos con 55 para la compra y 5,71 para la venta. La soja en el mercado internacional de Chicago se ubicó con un descenso del 1%, cerrando en $605 la tonelada. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 6 grados 8 décimas, la térmica 5 grados, humedad 77%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Este fin de semana largo trajo muy buenas noticias para todo el país por la cantidad de plata que se movilizó, que movilizaron los turistas que tuvieron la posibilidad de ir a disfrutar del 9 de julio a algún lugar, y sobre todo para la Patagonia, que ha revivido luego de las cenizas, se ha sacado todo el polvo de encima y tiene una ocupación hotelera altísima, tuvo durante el fin de semana del 85%. Aparte está lleno de nieve. Lleno de nieve, cierto, ¿no? A ver cuánta nieve hay, eso nos va a contar Marcelo García Leyenda, secretario de Turismo de Villa La Angostura, provincia de Río Negro. ¿Cómo le va, Leyenda? Lo saluda Agustina Díaz. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que muy contento luego de un fin de semana con tanta nieve, muy, muy contentos. La verdad es que nos alegramos nosotros muchísimo también, porque paisajes tan majestuosos como los que hay allí en el sur, empañados por una circunstancia natural, bueno, digamos, que se había dado, era un problema para todos, ¿no? Y que estén ahora de nuevo bien es una enorme noticia para nosotros también, compartimos la alegría. Sí, mira, para nosotros es muy especial, es muy emotivo esta temporada, que haya arrancado tan bien, con tan buena nieve, con tanta gente visitándonos. Villa La Angostura es uno de los destinos más golpeados de la provincia del Neuquén con este tema del volcán. Y bueno, la verdad que fue un arduo año de trabajo, donde en conjunto con el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Ministerio de Turismo de la Nación, en cabeza del ministro Enrique Ermeyer, el gobernador Jorge Zapac y todo el pueblo de Villa La Angostura, se tomó la decisión de ir para adelante. Y bueno, nos encuentra este invierno con mucha nieve y con mucha gente que nos está ayudando a sobreponer este momento, que hoy lo que nos queda es recorrer el camino de la recuperación económica, y no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer con todos. Así que muy contentos con que vengan a visitarnos y en la cantidad de turistas que están llegando a Villa La Angostura. Marcelo, ¿tuvo 85% de ocupación también La Angostura este fin de semana? Para La Angostura los inviernos son más bajos, y este año alcanzó a superar el 60% en este primer fin de semana largo de temporada, que todavía las vacaciones de las ciudades grandes no están, empiezan el viernes que viene, y es todo un éxito, ¿no? Qué bueno. Comparativamente con cualquier año anterior, de los años que tiene de vida Villa La Angostura y el Cerro Bayo, nunca había tenido un fin de semana del 9 de julio de estas dimensiones en cantidad de gente, así que estamos con unas perspectivas muy buenas para adelante, la ocupación sigue aumentando día a día y creemos que vamos a poder sostener un invierno de los mejores de la historia de Villa La Angostura. ¿Qué fue decisivo? Con el apoyo de todos, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar, Marcelo. ¿Qué fue verdaderamente decisivo para lograr un récord, como nos está contando, de este último fin de semana? Mira, creo que no hay nada que se compare a lo que es el trabajo en común y al generar las sinergias entre todos, ¿no? Cuando uno llega a estas situaciones como la que llegó La Angostura y pone el norte bien alto y dice tenemos que ir para allá, que nada va a ser imposible, y empieza a sumar voluntades, ya se arrancando por los gobiernos, por supuesto, y después por cada integrante de Villa La Angostura, y a través de cada integrante, cada amigo, cada contacto, cada familiar que nos ayude a difundir cómo iba mejorando, y a pedir de alguna manera este acompañamiento a todos, porque la verdad que la recuperación económica de un destino turístico se da entre todos, si no, no lo podemos lograr. Ha sido, la gente lo ha tomado como algo positivo, han tomado a Villa La Angostura como un lugar que todos queríamos, que todos los argentinos nos sentimos contentos de que existe y de poder contarlo al mundo. Y bueno, a partir de eso se fue dando que todos quieren acompañarnos, y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Repasemos. Lograr eso. Marcelo, repasemos condiciones de ese magnífico cerro, que es el Cerro Bayo, que es para, que tiene también la posibilidad de ir a esquiar. ¿Cuánta nieve hay y qué condición tienen en este momento las pistas? Mira, hoy las pistas están el 100% de las pistas abiertas, debe haber 2.5 metros en la cumbre, casi 1.80 metros en 1.500, que son las intermedias, y debe estar casi en los 70 centímetros, 1 metro en la base. Bien. Pero más allá de eso, tiene una condición especial. En este año que fue tan duro, la empresa Cerro Bayo decidió seguir avanzando en las inversiones y terminó de montar el primer tramo de la telecabina sextuple, con una inversión final de $9 millones, que es más que importante y más en el año que vivimos, ¿no? Así que eso también es una característica importante de todo lo que es Villa La Angostura, ¿no? Los empresarios han puesto lo que hay que poner, han sostenido los puestos de trabajo, empleo, claro. Los puestos de trabajo han sostenido también inversiones y bueno, y todas las ayudas que han venido de todos lados se han visto reflejadas en valor, en poner en valor el destino, así que es una situación muy particular. Hablamos siempre de una solidaridad extrema que hay en la Patagonia y esto se vio reflejado de todos lados. Marcelo, dos para terminar, más o menos entre cuánto y cuánto se puede conseguir un hotel en Villa La Angostura. Mira, arrancando de los 300 pesos una habitación de hostería hasta los 1000 y algo, dependiendo de la categoría. Lo bueno que tiene La Angostura tiene 150 establecimientos. De esos 150 establecimientos tenés todas las categorías que existen, así que se puede vacacionar por muy poca plata, y este año hay realmente tarifas muy competitivas porque el 80% de la hotelería se mantuvo a tarifas del año 2010. Mira qué bien. Así que entre eso y el que el centro de esquí ha decidido dejar también las tarifas al año anterior del volcán, ha sido muy bueno para todos. Bueno, celebramos desde aquí que lo que fue una crisis, digamos, le sirvió a toda la comunidad de La Angostura para reunir esfuerzos y salir adelante casi como empujándose desde el fondo. La verdad que es una gran noticia. Sí, es realmente tal cual lo decís, y nos queda mucho por recorrer. Nos queda este invierno, el próximo verano, el próximo invierno, como para poder decir llegamos a un punto donde se pudo equilibrar y con el esfuerzo de cada uno se pudo llegar a volver a mostrar Villa La Angostura totalmente entera y con su economía ya acomodada y en marcha, ¿no? Así que bueno, los esperamos a todos por Villa La Angostura, les agradezco muchísimo el espacio para poder hablar a través de ustedes a las casas de sus oyentes, que nos abran esas puertas, sí. Y a todo aquel que se quiera animar a ir a Villa La Angostura este invierno, en primavera o en verano, lo estaremos esperando. Muchísimas gracias. Era Marcelo García Leyenda, secretario de Turismo de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. ¿Conocen, compañeros, Villa La Angostura? No tengo el gusto todavía. Ah, sí, no, señora. No saben lo que es Villa La Angostura. Es un paraíso. Es un paraíso absoluto. Es un paraíso. En invierno, en verano, en primavera. En verano es genial. En otoño, sí. No sabe. A ver si nos hacemos una excursión desde mañana, es hoy, este verano. Vamos a hacer el programa desde ahí. Y nos vamos a hacer el programa desde el lago ahí, el lago que está ahí, ahí nomás, en Villa La Angostura. El lago Moquehue creo que es el que está ahí pegadito a Villa La Angostura. Bahía Manzano es un lugar maravilloso, una bahía que hay ahí en esa ciudad genial de la Patagonia. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Si hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Diego. ¿Qué cosa con Diego, eh? ¿Cómo habrá sido el momento en el que los señores del Alguacil toman la decisión de decir, ¿y si le mandamos un Twitter? Un Twitter le sirvió a los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos de este club Alguacil, que sería el emperador, ese sería el nombre, castellanizándolo, digamos. Ah, significa el emperador Alguacil. Los dirigentes del Alguacil, mediante Twitter, le han dicho a Maradona que no es más el entrenador de ese equipo. Rara decisión, pero un extraña. ¿Un tuit público o un mensaje público emitido privado por el consejo directivo de el Alguacil? Yo no puedo creer que haya sido ese el modo increíble, de comunicárselo. ¿No? Sobre todo porque hace un mes aproximadamente el propio Diego Maradona había refrendado su continuidad de un año más en este club. No la había firmado, por supuesto, todavía. Se había venido directamente a la Argentina una vez que había conversado con los dirigentes y había establecido la continuidad. Raro porque pasa lo siguiente con el fútbol de esas latitudes del mundo. En general, a los jugadores y a los entrenadores les cuesta un tanto ir, no por lo económico, que sí es muy importante, pero sí por el desarraigo, por los modos de vida tan diferentes, ¿no es cierto? Les cuesta acostumbrarse, les cuesta de alguna manera radicarse en esos lugares. El idioma, y en general ocurre que los jugadores o técnicos adelantan muchas veces los contratos, la rescisión de los mismos para venirse porque no se bancan estar allí tanto tiempo. Sin embargo, con Maradona había ocurrido todo lo contrario. Se lo veía bastante asentado en su vida allí en Emiratos Árabes Unidos, y al respecto uno realmente empieza a sospechar sobre las razones por las cuales ha sido despedido del alguacil. No ha habido aclaraciones al respecto de parte de los dirigentes de este equipo y no sé si Maradona va a hablar al respecto. Por lo pronto está en la Argentina, Diego, ¿no? Maradona va a hablar al respecto, usted no tenga duda. Seguramente lo va a hacer. Por ahí no, hoy, pero... No, hoy. Pronto va a hablar. Será las próximas horas. ¿Usted piensa que Maradona no se la esperaba esta...? Le pregunto. Me da la sensación de que no, porque de hecho estuvo tuvo contacto con varios jugadores de nuestro medio para llevarlos al equipo del Al-Wasl. Ya estaba hablando con varios jugadores. Así que habrá que ver cuáles son las razones por las cuales fue cesanteado Diego Armando Maradona. Vamos a esperar, por supuesto, pero ahora de hecho hay un técnico en el mercado libre, como es Diego Armando Maradona, y para muchos equipos puede llegar a ser interesante contar con Diego, que parece que en el tema de entrenador muy bien no le va. Si bien es cierto que hizo un buen mundial con la selección argentina, fue despedido por aquel famoso 4-0 con Alemania, y ahora, en esta experiencia en el Al-Wasl, bueno, también no ha terminado del mejor modo. Como no terminó del mejor modo la relación Riquelme-dirigentes de Boca. Acaba de finalizar la reunión y Riquelme confirmó que no sigue en Boca. Vamos a ver de qué modo puede rescindir los 2 años de contrato que le quedaban para, de esa manera, poder ofrecer sus servicios a otro club. Será en el fútbol argentino, lo veo muy difícil. Será en el fútbol brasileño, lo veo mucho más factible en cuanto a la continuidad de Juan Román Riquelme. Pero lo que dejó claro es que en Boca, por lo pronto, para esta temporada no va a estar. ¿Cómo le dirán en portugués? Riquelme. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Llegamos a la parte que dice yo soy el ojo en el cielo, vamos a tardar un rato. Lo que música, música de gente buena, música sin maldades. No, la verdad, tengo un amigo que lo acompañó la primera vez que vino a la Argentina, este señor, y él era como un gran fanático y dijo, a las estrellas, a los ídolos no hay que conocerlos. Coincido habitualmente. Escuche, escuche que ahí lo dice la canción. Ahí viene, viene el estribillo que todos cantamos alguna vez en Bamboche. Opinar de Rocha, alguien me dijo. Yo iba a Le Paradise, en Temperley. Y te tomabas un clericó y la pasabas bien. No, una esperidina, una granadina. Lo que está sonando en fondo es el Alan Parsons Project. Alan Parsons, claro, que ha hecho, digo, este es como su tema más famoso. Alan Parsons, recordemos, es un ingeniero de sonido que después fue armando una banda y donde salió a tocar. Él no es la voz habitual, él lo que tiene es como un director técnico que en realidad compone bien su banda y sale a hacer discos y canciones. Alan Parsons va a estar tocando en la Argentina próximamente, va a presentarse en Buenos Aires y va a estar en el marco de una gira que se llama Eye to Eye, Ojo a Ojo. Esta canción, insisto, digamos, es su más grande éxito y se llamaba justamente El Ojo en el Cielo. Para mucha gente tenía que ver con una novela de Philip Dick que se llamaba Ubik, que había un ojo en el cielo que todo lo miraba. ¿Vio? Esas cosas que uno que vivió los 70, no los viví, pero digamos, uno que se imbuyó de esa cultura, claro. Gente que, ¿no? La pasaba bien. Bueno, su disco más exitoso exactamente es Pyramid, del año 1978. Una de las particularidades de Alan Parsons es que él ha sido uno de los ingenieros de sonido de los últimos discos de los Beatles y fundamental como ingeniero del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Por eso también aprovecha hacer seminarios habitualmente. Va a estar tocando en el Luna Park y esto va a ser dentro de muy poquito, va a ser en septiembre, así que queríamos contarles, como de costumbre, porque todo esto también lo va a contar mañana la gente, que viene Alan Parsons. ¿Te acordás de Alan Parsons? Sí, todo dice, qué sé yo. ¿Te acordás, vieja, cuando bailábamos juntos? Lo leen, sí. Entonces como lo leen, hay veces le falta escuchar. Por ahí estamos haciendo que se recomponga una pareja rutinaria. ¿Se acuerda? Se recuerda. ¿Qué era Alan Parsons Project? Esto. Esto era lo que se llamaba rock progresivo. No sabes, me digo progresivo, era porque avanzaba interminablemente. Bueno, Alan Parsons Project en la Argentina próximamente, así que queríamos contárselo a la gente. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, se viene una semana muy importante para los derechos humanos en nuestro país, con un juicio que por fin llega en la provincia de Jujuy, el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa provincia, que finalmente, como decíamos, llega a juicio después de que los organismos de derechos humanos reclamaran que algo como esto sucediera. Recién ahora se pudo lograr. En la mayoría de las provincias ya comenzaron los juicios. Tenemos una muy buena noticia para nosotros y para nuestros oyentes, y es la posibilidad de conversar con Milagro Sala, titular de Tupac Amaru, esa gran organización política y social que tiene sobre todo su raíz en la provincia de Jujuy. Milagro, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Agustina, bien, bien. Bueno, ¿cómo están viviendo esto que finalmente ocurre, que es la llegada de este juicio, de que se pueda juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, después de toda la lucha que ustedes... Sé que vos también has participado para que esto se lograra. Y mirá, estamos esperando con mucha ansia que llegue el día jueves, donde van a comenzar los juicios, ¿no? Donde nosotros veníamos trabajando, ya era la ansiedad, de, creo que no solo de los jujeños, sino de miles y miles de argentinos, donde queríamos que una vez por todas se sienten en el banquillo, y si tienen que ir presos, que vayan presos por todas las... por todas las atrocidades, secuestros, torturas que hicieron, ¿no? La verdad que estamos muy, muy, la palabra, no sé cómo decirte, estamos muy, no alterados, sino con mucha ansia que llegue el día, ¿no? Claro, ansiosos, expectantes, ¿no?, de este juicio. Compañeros, sí. Hoy hubo una asamblea grande, estamos de asamblea en asamblea para organizarnos a ver cómo vamos a hacer. Son 9 días que se van a vivir, en cada semana 3 días, y te imaginas que todo organizándose a ver cómo vamos a estar, y nadie se quiere quedar en la casa, nadie. Dice una asamblea de 900 delegados de nuestra organización, y decimos, bueno, tenemos por grupo para ir a ver los juicios, para ir a escuchar, y los compañeros dicen, no, tenemos que estar todos, porque nosotros no nacimos en la calle, y de la calle no nos saca nadie. La verdad que es algo sorprendente, de la conciencia que se ha tomado en los jujeños, donde todo el mundo quiere participar y estar y escuchar y estar viendo en las pantallas que estos tipos entren a declarar y que estos tipos una vez por todas vayan a las cárceles comunes, ¿no? Sin duda, Milagro. Hay que decir, también el otro día leí un poco cómo fue la historia de la llegada a este juicio, donde 4 represores se sientan en el banquillo de los acusados, y vuelve a aparecer la figura de ese juez nefasto que es Olivera Pastor, ¿no?, que fue el que venía trabando incluso el otro juicio, el juicio por la participación que tuvo el ingenio Ledesma también en los secuestros y desapariciones de la noche del apagón, y que también aparece en este otro juicio. Sí, mira, la semana pasada, el día viernes, cuando muchas organizaciones sociales nos enteramos de la noche a la mañana que iba a venir a declarar, nosotros nos convocábamos, éramos, qué sé yo, la Tupá era lo mínimo, 200 compañeros, otra organización tenía 15, 20, y decidimos todo para poder garantizar que él entre al banquillo, entre a la sala. Decidimos irnos todos a la Plaza Belgrano, que está a 10 cuadras del juzgado, ¿no? Nos fuimos todos y nos quedamos, la mayoría de los compañeros, un grupo muy reducido, que éramos 5 compañeros, y nos trasladamos al juzgado para ver si ya llegaba Blaquiel. Incluso nos llamaban por teléfono a cada rato, si ya llega, no llega, che, qué sabés, estábamos ansiosos también para que este tipo se siente. Y resulta que de un momento a otro llega y ocurre como que todo el mundo quería sacar fotos, querían que dé la entrevista, no quiso dar entrevista, cerraron el auto, se fueron. Y después a los 15 minutos sale el auto todo roto. ¿A quién culpa? A las organizaciones sociales. Dice que nosotros lo hemos atropellado, que hicimos esto, que atentamos contra su vida. Lo que es que nosotros nos abrazamos con los compañeros y lloramos de bronca. De hecho, no pude estar a todo un rato sin vergüenza venir a inventar tal cosa. Te imaginas, 36 años hemos esperado para este día, para el día viernes que este tipo se siente en banquillo, y para que ahora venga a inventar que nosotros lo quisimos matar, que lo quisimos, que no lo dejamos llegar, que el que venía a cumplir. Él estaba citado para hoy martes. Ese adelantó el día viernes. Y consiguió esta situación. Milagro, digámosle a los oyentes, déjame decirle a los oyentes, por si no lo saben, que Pedro Blaquier, como vos estás contando, el titular del Ingenio Ledesma, que está acusado en el otro juicio que todavía está en una etapa instructiva, se presentó en el juzgado adelantando su declaración y que finalmente fue pospuesta porque lo que dijo justamente es que le habían roto el auto. Vos estabas diciendo que ustedes estaban ahí, que lo vieron y que el auto entró a un lugar y salió todo roto. ¿A dónde entró? ¿Al juzgado? A la puerta del juzgado llegó el acto, como los periodistas querían nota, no quisieron dar nota, él no quiso dar nota y arrancó y se fue el auto, ¿sí? Y después a los 15 minutos apareció, qué casualidad, apareció en una conferencia de prensa él en un medio provincial diciendo que lo habían roto, que habían intentado contra su vida. Nosotros nos dejan, pero muchos incógnitas. Y ellos culpan a las organizaciones sociales cuando las organizaciones sociales hemos cuidado detalle por detalle para que ese tipo se siente en el banquillo. Me dio mucha indignación cuando ese tipo comienza a culpar a nosotros, que él se fue a presentar voluntariamente de la noche a la mañana para declarar. Nosotros sentimos que esto es una maniobra más de él, y es más, y te doy algo más de detalle. A partir de las 1 de la tarde... bajaron cerca de 200, 300 servicios de inteligencia de él, del Ingenio Ledesma, y andaban por todo el centro. Y supuestamente si él venía con tanto miedo, venía con temores, tiene que tener custodia, ¿sí? Y además, nosotros tenemos una foto donde lo vemos el custodio atrás, ¿sí? Claro. Tenemos una foto donde lo vemos el custodio atrás. Y si uno supuestamente están pegando a tu jefe, más vale que los empleados salían a defender al jefe. Y tenían tantos informantes, tantos servicios, que qué casualidad, ¿no? Cuando supuestamente, dicen ellos, cuando le rompen el auto, no había ninguna seguridad de él. Claro, no te creas que muchos fantasmas que rodean hacia él. Claro, la claro. Que hay algo nefasto lo que están inventando. No, y aparte que se va del lugar y de golpe aparece el auto roto, carece de sentido. Milagro, te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y por supuesto desde aquí vamos a estar acompañando a las organizaciones sociales, al pueblo jujeño y a los organismos de derechos humanos en este comienzo del juicio que se hace el día jueves allí en la capital jujeña. Bueno, muchas gracias por la atención. Por favor, como siempre, micrófono abierto, ya tendremos tiempo en otra oportunidad de conversar sobre cómo está la Tupac en este momento. Te comprometo para que volvamos a salir otro día y nos ocupemos de eso, ¿te parece? Ahí está, bueno, Milagro Sala en el final de esta nota, una de las organizaciones sociales más importantes que hay en el país y que tiene su casa matriz, digamos, o su nacimiento allí en la provincia de Jujuy, de donde es oriunda también Milagro Sala, que conversó hoy con nosotros. Mañana es hoy. Periodismo de investigación.